hablar un poquito más de Venezuela, de la experiencia de la brigada y de algunas conclusiones. Sobre el tema de la situación actual en Venezuela, ya Manuel dio más o menos el marco general que está pasando. Por ahí podemos hacer algunos comentarios, pero en todo caso para ilustrar lo que ya dijo, ¿no? Que me parece que es correcto. Lo primero es que es muy difícil analizar el proceso venezolano a partir de lo que nosotros suponemos que es un proceso revolucionario, lo que más o menos tenemos en la cabeza. Es decir, es un país raro Venezuela, primera, es raro. Y vamos a poner algunas características que lo hacen raro, ¿no? En primer lugar, es una revolución que se genera desde arriba hacia abajo, desde el gobierno. Vamos a empezar por ahí. Es cierto que previo al ascenso de Chávez hubo un caracazo. Pasaron 10 años, pero incluso fue una experiencia de rebelión bastante desorganizada. Hubo casi 3.000 muertos. Y es cierto que se agudizó la lucha de clase después del caracazo. Pero en realidad, si uno analiza lo que se agudizó la lucha de clase, más o menos cuando uno empieza a medir eso, los 10 años en cantidad de huelgas, ocupaciones, corte de ruta y conflicto, equivalen más o menos a un año de la Argentina 2001-2002. Es decir, para Venezuela es mucho, pero si lo analizamos en la perspectiva del continente, es un poquito más. Es un poquito más para Venezuela, pero no, las cifras no son realmente importantes. Venezuela tenía uno de los pueblos más despolitizados de América del Sur. Nosotros, cuando los que somos más viejos, nunca pensamos en una revolución en Venezuela. Siempre nos parecía una colonia, algo muy parecido a Puerto Rico. Y esto es así porque en Venezuela el gobierno de la Cuarta República instaura una paz democrática de 40 años de menemismo. Cuando en todos lados hay que hacer golpes militares para imponer el neoliberalismo, en Venezuela no hay necesidad de hacerlo porque la resistencia es muy baja. Eso generaba, como decía, uno de los pueblos más despolitizados, más colonizados incluso culturalmente, de América del Sur, y uno de los pueblos menos organizados. Movimientos sociales muy débiles, un movimiento social sindical muy incipiente, una clase obrera muy chica, y de ahí se parte un poco, parte del proceso, donde, para decir verdad, lo más sólido en el proceso bolivariano, cuando se inicia, era un trabajo político en el ejército, que se viene desarrollando desde hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, a partir de una política del Partido Comunista y después de una escisión del Partido Comunista, que intenta continuar con una política o una práctica guerrillera. Es decir, cuando los partidos comunistas empiezan a plantear el tema de los frentes democráticos y plantean las conciliaciones con la burguesía, hay un sector del Partido Comunista que dice: nosotros vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir con las armas. Rompe con el Partido Comunista, se vincula a la Cuba revolucionaria, y ese grupo es el que tiene relación con Adán Chávez y a través de Adán Chávez con Hugo Chávez. Es decir, lo primero que tenemos que decir en realidad es que podemos decir que Hugo Chávez es un militar de alguna forma captado o vinculado a estructuras de izquierda con una formación marxista y estructuras armadas. Ese es el comienzo. Y él hace un pequeño trabajo, va haciendo un pequeño trabajo en las Fuerzas Armadas, que pega un salto impresionante después del caracazo, porque los militares se ven enfrentados a la situación de tener que reprimir al pueblo. 1989. 10 años después, Chávez va a llegar al gobierno. En el medio de ese proceso, un intento de golpe de Estado en 1992, con apoyo de algunas organizaciones civiles no militares, que fracasa y que lo lleva a Chávez a la cárcel. Y a la salida de la cárcel, como bien decía Manuel, un Chávez que dice, ¿para dónde, cuando sale de la cárcel, para dónde va? Voy para Miraflores, voy para el gobierno, ahora no sé muy bien cómo. Es decir, entonces lo que aparece es un núcleo revolucionario formado fundamentalmente por militares y algunos civiles que tiene un proyecto de poder y que aprovecha una situación muy particular donde la burguesía entra en una situación de crisis, se divide y en ese momento pueden llegar a ganar las elecciones. Es decir, una situación un poco inesperada. Las primeras encuestas le dan a Chávez el 3%, después se va al 10%, después va subiendo, bueno, al final termina ganando la elección. Una elección bastante reñida, ¿no? Es una revolución, además, que se construye tomando como punto de partida un Estado rentista, donde lo importante es la producción petrolera y una cultura política rentista con escasa vocación productiva y carente de una clase media progresista. Venezuela es un país donde la mayoría de los ingresos salen del petróleo y de alguna forma vivir del petróleo, que puede ser crear para la burguesía empresas subsidiarias para venderle a PDVSA, y también aprovecharse de la mucha plata que anda circulando gracias al petróleo. Eso genera, por ejemplo, una gran clase humilde, cuyo oficio es el de vendedores ambulantes, los famosos boneros, que sobrevive vendiendo cosas, y una clase obrera industrial muy chica, muy reducida, y en el fondo una cultura de trabajo bastante pobre. Es decir, a partir del boom del petróleo, para muchos campesinos o para muchos trabajadores de la tierra, es preferible venir a vender algo a Caracas, rebuscársela como un vendedor ambulante, y abandonar la tierra. Ese también es el país que encuentra Chávez, ¿no? Y donde no hay una clase media progresista. La clase media es una clase media proimperialista, que imita a la clase alta, que lo único que piensa es ascender para irse a vivir a Miami, y donde no se da eso que nosotros encontramos en Argentina y en otros países, en Uruguay también, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, abogados laboralistas con un perfil social, médicos que se plantean una medicina social, que ni siquiera son militantes, pero tienen una concepción humanista, digamos, ¿no? Esto no aparece en Venezuela. En general, los profesionales son gente muy individualista y muy muy proligárquica y muy muy proyanqui. Es una revolución que no se apoya en los sujetos clásicos revolucionarios. Los sujetos clásicos de los revolucionarios, las revoluciones son los obreros y los estudiantes. Obreros hay muy pocos, en general con una visión bastante corporativa, si bien en los últimos años han jugado un poco un papel. Y los estudiantes, si bien se ha aumentado muchísimo la matrícula universitaria, en Venezuela es el país que tiene mayor matrícula universitaria proporcional en América del Sur y el segundo en América, después de Cuba, hay 1,5 millones de matriculados universitarios. En general el movimiento estudiantil no tiene gran peso y es conocido más bien por el sector un sector minoritario pero activo, que es el sector de la derecha. En general, no ha jugado un papel en todo el proceso. A pesar de que muchos de los dirigentes que vienen del actual chavismo, en determinado momento fueron formados en la izquierda en el movimiento estudiantil. Pero en todos estos últimos 15 años, podemos decir que el movimiento estudiantil no ha jugado ningún papel relevante. Es una revolución donde el ejército juega un papel muy importante. Hay una formación política interna, se ocupó de estas células al principio clandestinas y después, cuando llegaba al gobierno, hubo una gran preocupación por la formación. Hay un planteo de que los militares tengan sus propias universidades, como es la UNEFA, y una preocupación por la formación política. En general, me llama la atención, y a nosotros, por eso es muy raro, que nos hayan convidado a dar charla de formación política. A mí me tocó ir a, por ejemplo, un cuartel a explicar la vinculación de la construcción del socialismo y el aporte hacia la construcción del capitalismo mundial en América, a un cuartel, y yo le decía, mira, la única vez que entré a un cuartel fue esposado. Pero bueno, y había militares, coroneles, contraalmirantes. Para mí realmente esto es muy raro, pero es así. Es así. Esto pasa en las Fuerzas Armadas y también con la Guardia Bolivariana, ¿no? La gente de la Guardia Bolivariana participa en nuestros talleres. Por ejemplo, nosotros estaríamos reunidos acá, entraría un policía y se sentaría ahí y participaría en la reunión, por ejemplo. Incluso hemos hecho participar en algunos talleres a policías que hacen de policías malos, han actuado con el patrullero, y ese tipo de cosas. Esto es muy raro, es muy raro. Sobre todo para nosotros, que es muy raro, pero es así. Es decir, existe una universidad de la seguridad donde hay formación política. Y de alguna manera, esta formación política del ejército y la Guardia Bolivariana son bastiones del proceso de transformación, ¿no? Esto para nosotros nos rompe bastante la cabeza. Es una revolución con mucho protagonismo popular. El protagonismo popular se expresó, por ejemplo, cuando hicieron el golpe de Chávez, que la gente lo fue a rescatar bajando de los cerros, en una experiencia muy parecida al 17 de octubre del 45. Y donde la mayoría de los militantes y de las organizaciones sociales y los mismos funcionarios o dirigentes más importantes del chavismo, el propio Maduro lo reconoce, estaban escondidos porque pensaban que lo iban a matar. El pueblo bajó de los cerros y lo rescató a Chávez. Protagonismo popular muy importante, pero con movimientos donde no hay movimientos populares fuertes. El movimiento popular más fuerte es la corriente Bolívar y Zamora, que tiene una presencia nacional, que es un movimiento de origen campesino que ahora está teniendo un poco de incidencia en lo territorial. Después los movimientos son muy chicos y hay muchísimos movimientos que son de barrio. Se hizo un relevamiento de la cantidad de movimientos que había y se habló de unos 27.000 movimientos populares en todo el país. Eso demuestra el nivel de fragmentación que hay en los movimientos populares. Es una revolución con una enorme capacidad de juego geopolítico. Creo que la revolución bolivariana ha aprendido de la experiencia de Paraguay del siglo anterior, del siglo XIX, que fue un proceso revolucionario, o por lo menos de muy muy interesante, digamos, de intento de una patria para todos y de una soberanía nacional, que terminó aislándose y que terminó siendo masacrado por sus vecinos, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, la guerra de la Triple Alianza. Chávez en ese sentido se dio una política de vinculación con los vecinos y con todos, incluso con gente que es bastante difícil de relacionarse, como es el presidente Santos de Colombia. Y ha conseguido en distintos anillos de relación de gente más cercana, como sería la gente del ALBA, la gente de la CELAC, la gente de la UNASUR, una vinculación muy fuerte con China, con Irán, con Bielorrusia, con Rusia. Es decir, tienen distintos anillos de vinculación que le van armando una sombrilla de protección, digamos, ¿no? Hay una política muy activa desde el punto de vista internacional, y Maduro, que fue canciller, fue parte de esa política, y eso es lo que explica, por ejemplo, que las últimas elecciones, en las últimas acciones, por ejemplo, en la OEA, le haya ganado 29-3 a Estados Unidos, consiguiendo votos como bastante extraños, digamos, ¿no? Porque realmente no hay, si uno hacemos la cuenta, no hay 29 países progresistas. en América Latina, ¿no? Es evidentemente tuvo una política muy, muy, muy buena desde el punto de vista geopolítico. Es una revolución que está experimentando la construcción de una nueva institucionalidad y cuestionando el modelo del socialismo de Estado. Esto es parte del debate cotidiano. Esto lo planteó Chávez, pero además es parte del debate. Es decir, esta idea entre viejo Estado y nuevo Estado. Nosotros lo incorporamos en el tema de la formación política y lo utilizamos un ejemplo que ayuda, digamos, a reflexionar sobre el tema. Es decir, ¿qué hacemos? Hacemos el juego de las bombitas, no sé si alguno que estuvo en la mariática lo conoce. Es decir, jugamos con bombas de agua y a ver para tomar una posición. Al final terminan ganando generalmente el pueblo, que son mayoría. Y cuando ganó el pueblo, que son mayoría, decimos, bueno, ahora tiene que construir el socialismo. Construir el socialismo es hacer un pozo y le damos un rastrillo. Bueno, ustedes lo que tienen, van a construir el socialismo, pero el que tiene como instrumento, como herramienta, es el viejo Estado. Empiezan a construir un pozo con un rastrillo. Y se complica realmente para hacer un pozo con un rastrillo, ¿no? Es decir, bueno, esa es un poco la situación del gobierno bolivariano. Está tratando de construir un pozo con un rastrillo. Es decir, tiene que gestionar lo existente mientras va construyendo la pala. Ahora, la pala no la construye el gobierno, la pala la construye el pueblo. Y ese es el dilema de la transición del gobierno bolivariano. Este tema está en discusión permanentemente, que es cómo administrar un viejo Estado que fue concebido para la dominación capitalista y que es totalmente inútil, mientras se va construyendo una nueva institucionalidad. Este es un debate que es el debate que está sobre la mesa y que nos llevan las mayores preocupaciones. Finalmente, es una revolución con muy poca sistematización de su propia experiencia. Hay muy poco escrito sobre Venezuela. En general tenemos poca información y poca gente escribiendo en la cocina de los procesos más avanzados. Entonces lo que se conoce de Venezuela es bastante poco y bastante malo. Ese es uno de los problemas aparece como una preocupación. El hecho de que se escriba mal sobre un proceso genera desviaciones, ¿no? Nosotros, es muy importante dar cuenta de lo que se está haciendo. Nosotros, los que somos viejos, nos enteramos de la Revolución Cubana a través de un libro que se llamaba Revolución a la Revolución, que era de Debré. Muchos años después nos enteramos que Debré era un francés muy bien intencionado, pero realmente había entendido poco lo que había pasado en la Revolución Cubana. Y se había olvidado de algunos detalles muy importantes. En ese sentido es muy importante dar cuenta de lo que se hace y que sean compañeros que estén metidos a fondo en el proceso, porque si no se opina desde afuera, se opina con la mejor buena voluntad, pero no se entiende lo que está pasando. Nosotros, justamente con el tema de la Brigada de Perón, vamos a tratar de hacer un aporte justamente al tema de la sistematización. Bueno, en este país rarísimo, muy raro, empezamos a trabajar con la Brigada de Perón, que se forma con un grupo de compañeros que habían decidido por su propia cuenta irse a vivir a Venezuela. Compañero Fernando y Mica, que deciden pasar una parte de su vida en Venezuela. El compañero Marcos, que es de acá también, de La Plata, toma la misma decisión. Y ellos son los que forman lo que sería el primer inicio de la Brigada de Vaperón, que tenía como antecedente, como bien señalaba Manuel, otras experiencias, como había sido la Brigada Che Guevara en el 2012, que se tiene que ir después de la muerte de Chávez. Y los compañeros empiezan a desarrollar un trabajo en la parte comunicacional y en la parte de relaciones. Después me sumo yo, que me invita el ministro Iturriza a trabajar como asesor, y después se suman compañeros de no, ocho compañeros de no nueve compañeros de la brigada del que son elegidos por el Frente Popular de Río Santillán. Es decir, que de todos los que fuimos, unos fuimos medio por la libre y otros fueron más orgánicamente, digamos, ¿no? La brigada empieza a trabajar con un eje comunicacional. Los dos compas trabajan en Alba TV y hacen un trabajo muy importante. También en el tema de relaciones políticas, y se meten a trabajar, a hacer taller y a armar cosas con el Ministerio de la Mujer. Ahí se arma todo un tema muy interesante, porque Chávez ha planteado que el socialismo tiene que ser feminista, cosa muy curiosa porque es una sociedad totalmente machista. Generó algunos temas, y bueno, para tratar de rellenar ese concepto, han aparecido algunos funcionarios, sobre todo en el Ministerio de la Mujer, funcionarias en el Ministerio de la Mujer que adhieren a esa perspectiva y empezaron a trabajar en el tema de género, ¿no? Ahí unas compañeras han aportado en algunos talleres, se presentó el libro de Lucho, también un compañero que es de Rosario pero que estuvo acá en La Plata, sobre el feminismo. Y se hicieron distintos aportes. Así, ya con todos los compañeros, empezamos a trabajar en cinco frentes: comunicación, género, relaciones políticas, acompañamiento institucional de la construcción de las comunas en Lara y formación. El tema de Lara nos parecía importante, y por eso pusimos alguna ficha ahí, porque Lara es el estado donde hay uno de los estados que hay más organización, más experiencia anterior, y donde hay mayor organización popular. Y el compañero designado como director de comunas es un viejo amigo y conocido, que era de Ancla, o que es de Ancla, Gerardo Rojas, creo que algunos compañeros ya lo conocen, bueno, los que estuvieron por allí. Y ahí se da uno de los procesos más interesantes. Entonces ahí pusimos una ficha donde nosotros veíamos que era la experiencia más avanzada en Venezuela, la experiencia de Lara. Y los demás nos pusimos a trabajar en el tema de la formación, acoplados de alguna forma con el Ministerio de Comunas. El trabajo que hacemos allí, voy a desarrollar un poquito el trabajo porque es lo que más conozco, porque ahí estuve, es empezamos ya la primera semana que estamos. Decimos, vamos a empezar a conocer un poco Venezuela y vamos a empezar a hacer talleres barriales. Y empezamos a hacer talleres barriales de un día. Hacemos 18 talleres en distintos barrios, en asentamientos, en lugares bastante marginales, bastante pesados, digamos, ¿no? Y lo hacemos con compañeros venezolanos del área de formación del ministerio, y construimos un primer colectivo que se llama Juana la Avanzadora. Después, ya en septiembre, esto lo hacemos durante el mes de agosto, ya en septiembre organizamos el taller latinoamericano, que es una réplica del taller Mariátegui. En ese taller van a participar 74 compañeros que pertenecen a la casi totalidad de los estados de Venezuela. Ese taller se hace con toda la infraestructura del ministerio, el apoyo logístico, y la invitación lo hace el ministerio. En ese taller lo desarrollamos igual que la Mariati, con un poco más de recursos. Invitamos como profesores de afuera a Isabel Rauber, a Renan Vega Cantor, a Miguel Maceo, a Carlos Laferte de Chile, a María Orlanda Pinazzi de Brasil, para tratar mesaros, y algún otro más que me olvido. Y algún intelectual muy bueno de Venezuela, como es Javier Viardot. Y la experiencia de ese taller nos permite que los participantes se entusiasmen y quieran llevar ese taller a los estados. Es decir, esta mariática que hicimos la queremos llevar a los estados. Nosotros lo que le planteamos es que no estamos en condiciones, porque a fin de año va a cambiar el ministro, no sabemos si continúa, y planteamos hacer cuatro talleres regionales en las distintas zonas de Venezuela. Un taller en la zona central, con compañeros de Aragua, Miranda, Vargas, Carabobo y Caracas, un taller en Zona Oriente con compañeros de Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Delta Macuro y Nueva Esparta, un taller en Llanos de Andes con compañeros de Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Barinas y algún estado que me olvido, y un taller de Occidente con compañeros de Vargas, no, de Lara, Zulia, Yaracuy y Falcón. Es decir, dividimos a Venezuela en cuatro y hacemos talleres Mariati, cuatro talleres Mariati. Se hacen otros talleres de 10, 12 días y a partir de ese momento se empieza a plantear el tema de hacer talleres estadales. Para el próximo año el ministro no lo echaron, siguió en su cargo y dije, bueno, vamos a hacer talleres estadales. Ya en esos talleres se organizan a partir de la participación de los compañeros. Es decir, nosotros somos un equipo muy chico para hacer cuatro talleres si no había compañeros que participaran de los estados. Imagínense un taller en el NOA, uno en la Patagonia, uno en el litoral y otro en Cuyo. No había posibilidades, nosotros éramos un grupo chico, estábamos trabajando unos 7, 8 compañeros en formación. Los que organizan los talleres son los compañeros que habían participado, que son comuneros, servidores públicos y trabajadores estatales y compañeros de movimientos sociales. Ya en el 2014 iniciamos con una tarea, ya empezamos con un proyecto de armar 20 talleres, por lo menos 20 talleres estatales y talleres de formación de formadores. Y lo que hemos realizado son tres talleres estatales y dos talleres de formación de formadores. En total hemos hecho 8 talleres Mariátegui y 2 talleres de formación de formadores. Nos hemos trabajado con más de 430 compañeros en menos de un año. Y hemos llegado a todo el país. Esto nos ha permitido crear núcleos de formadores en casi todos los estados que empiezan a construir un movimiento que se llama, que tiene nombre todo, que se llama Movimiento de Formadores Latinoamericanos Hugo Chávez. Más o menos en el Movimiento de Formadores Hugo Chávez hay alrededor de 40 compañeros. Nosotros calculamos que a fin de año, de este año, va a haber alrededor de 200 compañeros, que representa una de las experiencias formativas más importantes que hay en Venezuela. En Venezuela hay una escuela del PSV que funciona muy poco, los movimientos populares no tienen escuela, y entonces por eso alguien me comentaba que este tema de los argentinos empieza a ser conocido, que andan unos argentinos locos haciendo formación y recorriendo el país haciendo formación con los venezolanos. Nuestra experiencia, algunas conclusiones. Bueno, la primera conclusión de nuestra experiencia fue que teníamos que tratar de sacarnos la cabeza todos los prejuicios, como teníamos que resetear un poco la cabeza si queríamos entender qué pasaba. Y lo primero que teníamos que hacer era ir al pueblo. Teníamos que ir al pueblo. Por eso inmediatamente nos fuimos a hacer talleres en los barrios. Porque Venezuela es un país raro, como le decía. Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Los movimientos sociales, uno supone que en un país clásico vos tenés movimientos sociales con una iniciativa política fuerte que presionan al gobierno, ¿no? Y un gobierno medio burgués o medio lento al que hay que empujarlo. En Venezuela lo que nos encontramos era que los movimientos sociales no tenían iniciativa política, que los movimientos sociales no tenían formación política, salvo un poco el la corriente Bolívar y Zamora, y que el presidente se muere citando a Rosa Luxemburgo y a Mesaro. Y esas personas que cita son los últimos autores que cita, porque en realidad alguien se tomó la cuenta de cuántos autores citó, y se calcula que citó a 3.000 autores. Eso les ha venido muy bien a los libreros cuando le preguntan cómo va el tema de los libreros, se venden libros, no se venden libros, y sí, cómo no se va a vender libros si Chávez se lo pasaba recitando el libro. Bueno, esto es lo que hace el presidente, y los movimientos sociales que tendrían que formar gente, qué sé yo, forman muy poco. Es decir, es un país raro. Es decir, si uno va con la mentalidad de cómo funcionan las cosas, no entiende. Entonces, insisto, una de las primeras cosas que hicimos nosotros, dijimos, vamos a los barrios, vamos a hablar con la gente, vamos a sentarnos en el territorio Y ahí vamos a empezar a entender qué está pasando, qué carajo está pasando en este país, porque realmente lo primero de las cosas es que se entendía muy poco. Los compañeros que ya vivían en Venezuela nos hacen un aporte importante de entrada cuando dicen, mirá, en este país hay que desconfiar de lo que uno supuestamente sabe. Este es un país particular, es un país raro. La segunda conclusión, que nuestro trabajo ha tenido la característica de contar con una inserción institucional, es decir, yo soy asesor del ministro Iturriza y los compañeros están en una brigada que están trabajando con el Ministerio de Comuna. Ahora, nosotros no funcionamos en el Ministerio, nosotros funcionamos en los territorios. Nosotros vivimos en los territorios. La cotidianeidad de los compañeros de la brigada de formación es que vivimos como gitanos, es decir, ustedes calculen que nosotros hacemos talleres de 10 o 12 días en distintos estados, es decir, que nosotros estamos viviendo la mayor parte del tiempo en los estados, en los campamentos, en los talleres, y de ahí pensamos la política. Nosotros no pensamos la política del ministerio. Nosotros al ministerio vamos a pelear recursos, vamos a pelear transporte, vamos a pelear alimento, vamos a pelear que nos consigan algún local, vamos a pelear que nos impriman un cuadernillo. Pero la política, el concepto de cómo van a ser los talleres, no lo resolvemos en el ministerio. Nosotros no funcionamos en el ministerio, es decir, muy rara vez nos reunimos en el ministerio. Nosotros fundamentalmente estamos funcionando en los estados y estamos funcionando con el pueblo y con los compañeros. Eso nos da una perspectiva completamente diferente desde el punto de vista político, de cuáles son las necesidades, qué sé yo. Porque el ministerio, a pesar de ser el ministerio más de izquierda del proceso venezolano, es parte del viejo estado. Y ahí existen determinada gente que no entiende, determinadas roscas, determinadas cosas, incomprensiones, y digamos que como que tiene mala onda, digamos, para un proceso de revolución. Entonces nosotros fundamentalmente, insistimos, nosotros pensamos la política desde la construcción de base de la vinculación con los compañeros. La tercera conclusión es que toda experiencia formativa se da una tensión permanente entre nuestra vocación por dar una orientación política e ideológica a la propuesta y nuestra preocupación porque existe un empoderamiento y protagonismo de los participantes. ¿Hasta qué punto nosotros en un taller de formación bajamos línea y hasta qué punto permitimos que los compañeros metan la cuchara? Este es un punto de tensión delicado que tiene todo proceso formativo y donde nosotros tenemos una visión determinada. Incluso después del primer taller, segundo taller, se incorporó dos compañeros del MST que también viven esa tensión con una visión un poquito más centrada hacia la orientación política, y nosotros somos más centrados hacia el empoderamiento popular. Se da un diálogo muy interesante, porque finalmente vamos acordando, ¿no? ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con lo otro? Lo importante es que lo que determina esta tensión entre empoderamiento y orientación política aparece al final cuando se hace el balance, y aparece al final cuando los compañeros que han sido participantes de un taller de formación dicen, vamos a llevar este taller a nuestro estado, o hicimos un taller estatal y dicen, vamos a llevar este taller a nuestro municipio. Si eso se consigue, si los compañeros salen entusiasmados de la formación, hemos conseguido nuestro objetivo. Si los compañeros del taller se queda ahí nomás y se queda solamente con un certificado o que la pasamos bien, evidentemente fracasamos. Por ahora, toda la construcción que hemos hecho ha tenido reproducción. Es decir, pasamos del taller nacional a regionales, regionales estadales, y ya siendo estadales están queriendo hacer nuevos talleres en ejes o en municipios. Eso me parece que es es un problema, es un tema que lo vamos trabajando permanentemente. Una cosa que no dije, viviendo un poco en los talleres, viviendo un poco en estos campamentos, en estos lugares donde participamos 10, 12 días, y después estamos 3 días en Caracas, y después estamos 10 o 12 días en otro lado, qué sé yo, Viví una vida muy particular. Por ejemplo, no hay Facebook. Porque no encontramos lugares donde hay una sola computadora o donde a veces no hay señal. No hay mails. No hay chat. Y eso nos genera una visión, estamos muy metidos en esa cotidianidad, en ese pueblo, digamos, ¿no? En esa, y ahí vamos viendo, porque permanentemente los compañeros en ese empoderamiento van agregando temas, dice, che, pero tenemos que hablar del plan de la patria, che, pero tenemos que hablar de la guerra económica, pero tenemos que ver la historia particular de este lugar de Venezuela. En este lugar hay más pueblos originarios, hay varias zonas de Venezuela, los pueblos originarios son mayoría, por ejemplo Amazonas, hay muchos en Zulia, hay muchísimos en Delta Macuro, hay indios en serio, y bueno, ahí tenemos que empezar a ajustar ese tipo de cosas. En la cuarta conclusión que nos planteamos es que la garantía de continuidad de nuestro trabajo es que podamos hacer base en el pueblo, porque la inserción ministerial es coyuntural y porque además condiciona al ser parte de una estructura que no está organizada para construir el socialismo y no es un ambiente neutro. Es decir, nos asumimos el primer día de paso en el ministerio y cómo hacemos para aprovechar ese paso en el ministerio para generar una estructura de base que permita la continuidad de este proyecto formativo. Eso significa que cada taller de formación es una pava que ponemos a calentar y tenemos que preocuparnos especialmente para juntar las gotitas que se condensan en la tapa. No para hacer propaganda para el ministerio, sino para empezar a construir colectivos que el día que no tengamos el ministro o el día que se vaya al carajo cualquier proceso, nosotros podamos seguir teniendo un proyecto de formación. Es particular objetivo de todos los talleres que de cada taller salgan entre 5 y 10 compañeros de cada estado que asuman la propuesta y que esa organización que se vaya gestando sea independiente, que sea autónoma desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político. Es decir, pensamos fuera de la institución y nos planteamos una construcción al margen de la institución. Este es un poco la que estuvo planteado desde el principio. Siempre estuvimos armando colectivos. Juan la Avanzadora, después se llamó Avanzado Chávez, ahora se llama Movimiento de Formadores. Es decir, porque nosotros vemos que realmente el Estado, la participación en el Estado es coyuntural. Es muy importante porque te da una herramienta, pero es coyuntural. Y además no es el lugar más apto para pensar la política. La política la tenemos que pensar en el pueblo. Otra conclusión. Es que la relación con los servidores y con los movimientos populares la pudimos empezar a establecer en forma más sólida y genuina cuando fuimos al pueblo. Cuando nos instalamos en el pueblo y nos paramos en el pueblo. De entrada hubo un momento que nosotros pensábamos que si armábamos un espacio habitable en el ministerio o una relación amistosa con los movimientos sociales, podíamos tener más llegada al pueblo. En general, a muy poco de andar, nos dimos cuenta de que nos metíamos en dos telarañas. La telaraña de la rosca de los movimientos y la telaraña de la rosca de la burocracia. Con respecto a la rosca de los movimientos, es lo mismo que la Argentina, en el mismo nivel de mezquindad, de la izquierda independiente, no independiente, popular, y qué sé yo, todo eso, más puestos en el Estado, que significa plata, poder y otras cosas más, figuración y otras cosas más. Entonces, evidentemente, la relación no es fácil. Es decir, nosotros estábamos pensando en un momento cuando llegamos que no iban a aplaudir, que íbamos a venir un grupo argentino a hacer formación, que se iba a poner todo muy contento. No fue así. Nos vieron como gente que le veníamos a ocupar espacios institucionales. Y se lo veníamos, le veníamos a ocupar el espacio que además éramos extranjeros. Entonces lo que nosotros hicimos fue una relación con el pueblo, con este pueblo que en general, el pueblo chavista es chavista y es independiente. Y a partir de ahí, de una construcción y nos ganaron un respeto, empezamos a construir una relación con los movimientos. Esto de que el pueblo es chavista y es independiente, que está en pequeñas organizaciones, pero que no tiene... esto se expresa cuando uno ve una movilización del chavismo, una movilización de 100.000 personas, la columna más grande tiene 1.500 personas. Todo lo demás es gente suelta, o en pequeños colectivos, de 10, de 15, de 20, de 50. Es decir, en lo que existe en el proceso chavista, lo que abunda es un proceso de un activismo silvestre, ¿no? O orejano. Bueno, nosotros nos tratamos de vincular con ese pueblo. Desde esa vinculación de ese pueblo, de hacer un trabajo con ese pueblo, fue mucho más fácil empezar a articular y a tener mejores relaciones con los movimientos populares. En este momento nos ha pedido formación política los compañeros de la Corriente Bolívar y Zamora, que para nosotros, o aportar en formación política al movimiento Bolívar y Zamora, que para nosotros es un orgullo, pues es la organización más importante de Venezuela. Y nos ha pedido aportar en formación política el otro Beta, que es una organización juvenil que creemos que es de las que tienen más futuro en Venezuela. Pero si hubiéramos hecho el camino inverso, primero partir de la relación política, hubiéramos partido de, o de tratar de resolver el tema en el ministerio, todavía estaríamos atrapados y tratando de desarmar esas madejas que realmente son muy complicadas. Bueno, la sexta conclusión es que la imposibilidad de hacer un aporte al pueblo venezolano nos impone destinar toda nuestra energía al trabajo creativo, a la reflexión autocrítica, a la búsqueda permanente de puentes que pueden estimular un diálogo de saberes y a la apropiación de la experiencia para que puedan ser replicadas y mejoradas en espacios que están vedados a nuestros tiempos y a nuestros esfuerzos. Es decir, nosotros, ahora se está empezando a hablar de talleres municipales. Nosotros de 8 compañeros no podemos hablar, nosotros podemos hacer 30 talleres anuales, pero no podemos hacer 60 o 70 o 100 como se plantea el año que viene. Si no hay compañeros que se comprometan en esa tarea, no hay posibilidad. Eso te obliga a ser muy creativo y a estar muy ocupado en el esfuerzo de construcción política, de mejorar los talleres, de que se empodere la gente. Digamos, no hay tiempo para cosas que a veces nos ocupa cuando andamos desocupados, digamos, ¿no? No hay mucho tiempo para la rosca, para la serruchada de piso, la conspiración, no hay tiempo, realmente no. Nuestro trabajo nos lo impide. Estás todo el día metido en otra dinámica, con ofertas que a veces no podés llegar, te dicen, mira, hay unos asentamientos, unos urbanismos, por ejemplo, que viven 30.000 personas como Ciudad Caribe. Habría que hacer un trabajo de formación política. Ustedes pueden, 30.000 personas. Nosotros le damos la logística. No llegamos, ¿viste? Entonces no te podés, realmente ante esos desafíos, no te podés entrar ni a pelearte con los compañeros. Te tratás de llevar bien incluso con los compañeros, porque estás muy, muy ocupado, digamos, y no podés llegar, ¿no? Después nos va a salir una propuesta de PDVSA y otro más. Y la verdad que no se puede. Bueno, y lo más importante que nosotros nos ha dejado el proceso bolivariano es que nos ha fortalecido nuestra confianza en el pueblo, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Es decir, creo que porque justamente Chávez, lo que tiene el mérito fundamental de Chávez, era un tipo que confiaba en el pueblo. Y por eso hablaba de todos los temas. Por uno habla en los análisis, ve su discurso y hablaba de ecosocialismo, hablaba de Mesaros, hablaba de Rosa Luxemburgo, hablaba del feminismo, hablaba... Eso hablaba con la gente en Cadena Nacional. Cadena Nacional hablaba de esos temas. Y de esos temas, hablaba de Mariátegui, también hablaba de Mariátegui. Entonces cuando hablamos de Mariátegui, nosotros decíamos, lo nombraba Chávez. Mesaro lo nombraba Chávez. Rosa Luxemburgo lo nombraba Chávez. Después está todo el recorrido para ver qué decían estas personas, ¿no? Pero Chávez no se privaba de nada. Y eso es importante porque desde el punto de vista de la formación, aunque se entienda el 5% o el 10% o el 20% o el 30%, algo siempre se entiende. Y por lo menos da la curiosidad para ponérselo a investigar o a escuchar cuando le dicen eso. Nosotros, autocríticamente, una de las cosas que hemos visto que muchas veces nosotros militantes pensamos que determinados temas políticos eran exclusivos de círculos militantes y no de la gente común. No de la gente de a pie. El movimiento revolucionario venezolano son muy parecidos a nuestras doñas de los MTD. La diferencia es que en el movimiento revolucionario venezolano discute con la doña del MTD, y lo decía Chávez, lo hace Maduro, de socialismo, de transición, de un socialismo que no sea como de la Unión Soviética, y nosotros acá muchas veces lo que hablamos es de planes, de comida y de... Y yo lo digo autocríticamente, es decir, a mí también me ha pasado eso, ¿no? Creo que una de las cosas que descubre es que hay que confiar en la gente y dar todas las discusiones con la gente. Incluso pensando que a lo mejor podás parecer como un marciano, digamos, pero dando discusiones con la gente se da una gran claridad y la gente va tomando esas cosas, va discutiendo esas cosas. Por ejemplo, vamos a ver un debate. Para los compañeros, por ejemplo, nosotros le decimos, cuando vienen que somos argentinos, ya te sale el tema de Cristina. Lo primero que sale es el tema de Cristina. Y nosotros le decimos, sí, Cristina está muy bien porque se está apoyando a nivel internacional, lo ha apoyado el tema del no al ALCA, Kriner, qué sé yo. Pero el gobierno no tiene un proyecto socialista, está por un capitalismo en serio. No, pero capitalismo en serio no puede ser. ¿Cómo capitalismo en serio? Capitalismo en serio es Capriles. Eso con cualquier persona que hables en unos talleres en Venezuela. Cualquiera. Ah, bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Ese no es nuestro proyecto político. Y ahí entonces poder hablar de política de Estado y poder hablar de proyecto revolucionario. Está bien, pero hay que juntarse con lo que se pueda, qué sé yo. Ahora, proyecto revolucionario es un proyecto socialista. Si no hay proyecto socialismo, no hay proyecto revolucionario. No hay proyecto popular. Proyecto capitalista es un proyecto de los ricos. Eso te lo dice cualquier compañero en un barrio. Cualquier compañero en un barrio. Es decir, si no es socialista, es malo. Si hay un problema de inseguridad, por ejemplo, en vez de discutir si bajamos el tema de cuántos años nos vamos a meter los chicos, 14, 16, 13, 18, y en esas discusiones que a veces se dan, lo que se plantea que son los valores del anticapitalismo, esto lo dice el presidente por televisión, son los valores del anticapitalismo que llevan ante la televisión y qué sé yo. El otro día me puse con mi mujer a ver una película del Hombre Araña y estaban con mi nieto, eso lo dice Maduro, y en 20 minutos de película habían matado 200 personas. ¿Cómo no crees que haya violencia en las calles? Ese tipo de cosas se está diciendo con respecto al tema de la inseguridad. Es decir, no se subestima al pueblo. Este me parece que es lo fundamental. No se subestima al pueblo. Es decir, las cosas son así, son así, son así, son así. Que cada cual entienda lo que pueda, pero le decimos toda la verdad. No hay esa idea que hay un grupo de gente que entiende y un grupo de gente que no entiende. No hay esa idea de que la política es patrimonio de un grupo de iluminados, un grupo de gente que sabe. La política es patrimonio de todos, todos entendemos. Y a veces también, por eso te digo, no es la misma actitud de Chávez. La actitud a veces de algunos militantes, cuando nosotros dijimos que íbamos a enseñar marxismo en los talleres del barrio, dijimos, usted está loco, a la gente no le interesa el marxismo, a la gente no le interesa el feminismo, a la gente no le interesa el ecosocialismo, a la gente le encanta el marxismo, el feminismo, el ecosocialismo, por ahí los llaneros y los gochos que son los del andino son medio machistas, bastante machistas son, ¿no? Sacan la Biblia, lo agarran a ¿cómo se llamaba la carta a los corintios? San Pablo, y dice que San Pablo, que esto, que lo otro, bueno, no hemos conseguido un cura que dice que Cristo no dijo nada contra los homosexuales, entonces lo ponemos al cura, pero damos ese tipo de discusiones, y a la gente le encanta. Por ejemplo, hay una canción de La Plusvalía que alguna vez hemos usado en algún taller, ¿lo conocen? La gente le encanta la canción de La Plusvalía, y discutimos plusvalía, acumulación original, de que el socialismo se originó en América, en realidad, como lo demuestra el libro de Tomás Moro, La Utopía, porque Tomás Moro, cuando escribe en 1515 ese libro, en Europa no podía haber nada que pudiera motivar una idea socialista, salvo los cuentos de Américo Vespucio y toda la gente que vive en América. Ese tipo de cosas a la gente les encanta, porque a la gente le encanta aprender. Y además la gente sabe. Este me parece que es uno de los temas fundamentales que nos ha traído Venezuela. confiar en lo que ya sabíamos, que hay que confiar en el pueblo. Y que la política no es una cuestión de élite, sino de todo el pueblo. Si nosotros no nos animamos a discutir política con todo el pueblo, estamos al horno. Y no, y lo digo autocríticamente, porque quienes ya habla, a veces, muchas veces, por una cuestión paternalista, dijo, no, mejor con los compañeros este tema no lo hablo, no van a entender, se van a hacer un nudo, se van a confundir. Mejor lo charlamos acá entre 4 o 5, que más o menos estamos más en el tema. Si la revolución venezolana se hubiera hecho así, no tendríamos revolución venezolana. Porque es una revolución que se hizo sin militantes, sin movimientos sociales, sin partido político, solo con pueblo. Y un núcleo dirigente que en general no se equivocó. Es decir, ni Chávez ni Maduro se han equivocado. En el trazo grueso aciertan. Pero solo con pueblo. Solo con pueblo. Finalmente, nosotros, yo decía que Chávez nos ha contagiado una locura de esto que era en el pueblo y que nosotros andamos con la idea de construir una organización, una escuela de formación nacional, es decir, en todos los estados de abajo hacia arriba, que sea autónoma e independiente. Y estamos en eso. Es medio delirante, pero por ahí un proyecto que puede llegar a funcionar. Nos va a llevar años o un tiempo, pero bueno, nosotros no tenemos mucho apuro, digamos, ¿no? Lo que sí tenemos es tratar de construirlo. Es decir, nos encontramos con un nivel de respuesta altísimo. Es mucho más fácil militar en Venezuela que en Argentina. Por eso también estamos tan contentos, ¿no? Es mucho más fácil. Pues el nivel de respuesta del pueblo es altísimo, sí. Partimos de determinado concepto, ¿no? Es decir, vamos a aprender, vamos a compartir. Y finalmente, sobre el proceso, ya volviendo al proceso, completando algunas cosas que decía Manuel. La derecha, en la derecha, en la oposición podemos decir que habría, en el trazo grueso podemos decir que habría tres derechas. Lo que aparece ahí muy claro es una derecha más económica, más política, que se expresa en un diario que se llama Últimas Noticias, que es el diario más leído en Venezuela, un diario de derecha, que es el más leído en Venezuela, que es una derecha inteligente, si reconoce reconoce cosas del chavismo, pero en los temas fundamentales tiene posiciones de derecha. Que de alguna forma puede decir que Capriles en su mejor momento interpretó esa política. Es decir, todo está muy bien, las misiones están bien, las casas están bien, la organización está bien, pero podríamos ser más eficientes, menos corruptos, cosas que además apuntaba a problemas que tiene el proceso revolucionario. Y hay una derecha que es una derecha fascista, esto que es decir, yo al principio cuando hablaban de fascismo digo, esto están exagerando, pero en realidad para que se den una idea, allá está haciendo furor el video de Vicky Vainilla de Capusotto, lo han visto, ¿no? Bueno, así piensa la derecha venezolana, como Vicky Vainilla. Todos esos tipos que están en las guarimbas, todo ese tipo de cosas, piensan así. Piensan que el problema son los negros, que los negros mandan, que los negros invaden todos los lugares, que los negros tienen muchos hijos, que no hay control de natalidad sobre los negros. Yo lo he escuchado en conversaciones, cosa loco. Y que el problema de Venezuela es que los negros han empezado a mandar. Además son negros, porque en Venezuela los pobres son mulatos, son negros. Y a partir de ahí hacen corte de ruta. Esto es muy gracioso porque hacen corte de ruta en su propio barrio. Esto es como hacer corte de ruta en la Recoleta, en Belgrano, porque no bajan a los barrios populares, no se animan a meterse en barrios populares. Y contratan además a algunos tipos para que hagan lío, que son unos lumpenes. Entonces tienen a los barrios con corte de ruta, con humaredas, con todo este tipo de cosas, y además con lumpenes que van a quemar lo que pueden, y a veces les roban también a ellos mismos, digamos. ¿Sí? Una cosa de loco realmente, una cosa los muertos, nosotros hablamos de 41 muertos, la mayoría de los muertos han sido gente que llegó a una barricada vacía. Puede ser un guardia nacional, puede ser un tipo de un vehículo, puede ser algún vecino, que la empezó a desarmar para pasar el coche porque veía que no había nadie, y le pegaron un francotirador le pegó un tiro. La mayoría de los muertos son así. ¿Usted se imagina desde el punto de vista de cómo defendés esa muerte, digamos? Nosotros, digamos, los piqueteros hemos hecho macana, realmente a veces nos pasábamos, digamos, éramos un poco brutos a veces, ¿no? Pero nunca hicimos ese tipo de cosas, digamos, ¿no? No podemos ese nivel de salvajismo, digamos, ¿no? Han quemado 15 universidades, no totalmente, pero han atentado contra 15 universidades. Han quemado un jardín infante con chico adentro. Han puesto aguaya, que son alambres de púa, a 1,20 m, cosa que cuando pasen los motociclistas se degüellen. Hay un degollado y uno que quedó ahí, se salvó, porque le quedó un hilito. Bueno, todo eso que solo se puede sostener con una campaña mediática internacional impresionante, pero que en el pueblo tiene el nivel de repudio es altísimo. 90% de oposición a la violencia en la guarigma. 90%. Es decir, todos los que apoyan al chavismo van a un sector de la izquierda, de la derecha, que no sabe dónde ponerse. Que dice, y incluso en el tema del diálogo, pasa esto, que la derecha más inteligente ve que está perdiendo caudal electoral todos los días, porque se dice, bueno, por eso dice, el futuro de nuestros hijos es esta manga de loco, más vale lo voto al chavismo, que son negros, pero no son tan peligrosos, por lo menos, ¿no? No son tan violentos, no son tan locos, digamos, ¿no? Hoy Maduro tiene no menos del 63% de intenciones de voto y tiene una diferencia de, si hoy hubiera elecciones, no menos de 20 puntos. Cuando, como bien decía Manuel, ganó por un punto y medio en el mes de abril del año pasado, y en las elecciones de diciembre ganó por 11 puntos. Es decir, todo este proceso lo que ha generado es un aumento de una consolidación del gobierno de Maduro, que además le ha robado el eje de la inseguridad en Venezuela. Venezuela es un país donde hay bastante violencia y bastante inseguridad. Pero el gobierno se pone en el lugar de la paz, del diálogo, de paz y amor, y deja a la derecha en el lugar de la violencia, de la delincuencia, de la furia, de hacer quilombo, de la guarimba, como dicen ellos. Y eso también genera un impacto para la derecha totalmente destructivo. Esa es la razón por lo que se sentaron a negociar. Porque medían encuesta y cada vez estaban peor. De todas maneras, el sector de fascistas de ese 10% los ha acusado de traidores a los que se sentaron a negociar. Desde el punto de vista de la estrategia de quien llevaron esto adelante, que es la gente de Uribe, de Colombia, y un sector de derecha del gobierno de Estados Unidos, la experiencia fracasó, y ellos querían generar un nivel de enfrentamiento que permitiera una intervención armada. Pero no se generó, ¿por qué? Porque el gobierno llamó a la disciplina, a no enfrentarlos, porque en realidad, si la gente bajaba de los cerros, salía de los barrios, a estos personas que no eran más de 2.000 personas en la calle, los hubieran destrozado. Ahora también podía haber habido bastantes muertos, porque al haber francotiradores, podía haber bastantes muertos de los dos lados. El gobierno dijo, déjenlo que se... Como nos pasó muchas veces nosotros en algún corte de ruta, ¿no? Que el gobierno te dejaba tirado y después estabas pensando cómo hacías para salir con cierta dignidad, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué inventamos? ¿Qué nos dieron? Porque después tenías que salir. La derecha está en esa situación. Es decir, lo que es muy difícil explicar esto, porque en la prensa internacional lo que muestra es otra cosa. Un país que está en una guerra civil, país que donde hay muertos, donde son los estudiantes, en realidad hay unos 2.000 estudiantes, yo lo hablaba con la gente de la UCB, unos 2.000 estudiantes de la derecha, organizados, muy organizados, y después todo el apoyo de grupos vinculados al narcotráfico, colombiano, lumpenes pagados. Se les paga 5.000 bolívares por semana, que es bastante bueno. Pero eso es todo. Y eso, yo estuve en Mérida y estuve en Táchira, que son dos, fue en dos lugares también bastante de conflictivos. También hablaba con la gente de Mérida y de Táchira y decía, mirá, no, de todas las parroquias, los distritos, hay solamente conflicto en uno, en un sector de clase media alta, y están ahí. Es decir, no han entrado, no han podido armar ningún conflicto, ningún problema en ningún barrio popular. Es eso, es decir, cortes de ruta y despelote en barrios de clase media alta, muy violentos, y bueno, y asesinatos indiscriminados, en general indiscriminados. Y, por ejemplo, si el gobierno Maduro no sé si lo va a hacer, en realidad hay ciento y pico detenidos, realmente están detenidos los que agarraron con la mano en la masa, matando a alguien o intentando cosas muy, muy terribles, ¿no? Si en este momento se discutiera, la derecha está planteando el tema de la amnistía, si hubiera una amnistía, yo creo que el gobierno plantea dejarlos presos y yo creo que ganan por no menos del 80%. Es decir, la gente quiere castigo, digamos, ¿no? Quiere castigo porque la mayoría de las víctimas ni siquiera son chavistas. La mayoría de las víctimas son guardias nacionales, gente que pasaba, Bueno, la perspectiva de Venezuela es una perspectiva de un gobierno popular. Yo me quedaba la duda si era una revolución. Yo creo que hay una revolución, porque uno de los países más atrasados se ha convertido en una vanguardia política popular. Hoy uno de los pueblos más politizados de América, con muchísimos problemas, porque sigue esa cultura rentista, sigue las dificultades en relación a producir. Porque buena parte de la estructura de alimentos y de las redes, sobre todo las redes de distribución, están en manos de la burguesía. Porque la burguesía, a pesar de que perdió a PDVSA, se fortaleció con la duplicación del consumo del conjunto de la población, porque ese conjunto, el que alimentó, el que se llevó la plata, esa duplicación del consumo fue la burguesía. Porque los proyectos productivos, nosotros sabemos bastante cómo son los proyectos productivos, en un país donde había una cultura de no trabajo, en gran medida fracasaron. Nosotros hemos tenido la experiencia, y nosotros solo podemos entender nuestra experiencia como MTD, donde empezamos a organizar trabajo sin patrón, organizamos acá, y armábamos 10 proyectos productivos y con suerte nos quedábamos con dos. Los demás fracasaban. Es decir, no se pasa del capitalismo al socialismo y a trabajar sin patrón con facilidad. Muchos compañeros que demostraban coraje para ir a un corte de ruta o para luchar, no se bancaban en trabajar sin patrón, organizadamente. Ir todos los días a trabajar y todo ese tipo de cosas. No es un tema que se resuelve de un día para otro, son procesos que llevan años de organización. Y bueno, en ese sentido, hoy lo que podemos decir que hay proyectos productivos que se ha avanzado, pero se ha avanzado también tirando mucha plata, también con muchas cosas que fracasaron. Y sobre todo lo que había en este planteo de Chávez y todo el proceso, bueno, es preferible perder la plata en el pueblo, que de alguna forma quede en el pueblo, y no que se la lleve el capitalismo. Es decir, es preferible. De todas maneras, a veces hay que sostener determinados niveles productivos para que no se garantice la escasez, y eso a veces te lleva a algún tipo de negociación. Con respecto a al proceso organizativo, en abril de 2013 había 10 comunas, hoy hay 600 comunas. Las comunas son estructuras de nuevo Estado que se plantean empezar a reemplazar al viejo Estado, es decir, concretamente a las alcaldías y a las gobernaciones. Estas comunas, estas 600 comunas, están haciendo un proceso muy interesante porque ya se está hablando de corredores productivos, es decir, que donde se conectan 8 o 10 comunas y a veces esos corredores productivos superan los límites de los estados. Nosotros estamos en un lugar privilegiado en el Ministerio de Comunas porque en un lugar privilegiado en el Ministerio de Comunas porque ahí se está trabajando mucho con los comuneros y porque el Ministerio de Comunas se ha dado una política de no solamente de trabajar con los comuneros, sino que los comuneros participen en la decisión política. Ahí voy a hacer una reflexión un poquito para atrás. Cuando yo decía que nosotros estamos más en el pueblo que en los ministerios, no inventamos nada. Es decir, en realidad estamos haciendo lo mismo que hizo Chávez y lo mismo que hace la mayoría de los ministros, o lo mismo que hace Maduro. Es decir, en Venezuela es difícil encontrar a un ministro en el ministerio. Por ejemplo, el ministro de Comunas, el lunes a la mañana tiene una reunión con Maduro, y el lunes a la tarde tiene una reunión de gabinete, que al menos un gabinete ampliado. Todos los demás días no está en el ministerio. Está recorriendo el país, está con el gobierno de calle. Están hablando con la gente, donde la gente le pasa papelitos y le dice, mirá, acá este tipo se está robando la plata, estas famosas viviendas que te dijeron que estaban haciendo, no las hicieron, porque bueno, hay de todo, ¿no? Es decir, esta es la práctica que tenía Chávez, esta es la práctica que tiene Maduro y esta es la práctica que tiene la mayoría de los ministros. Es decir, es muy difícil encontrarlo en los ministerios. Están permanentemente en la calle, en los territorios, en las provincias, viajando para acá, viajando para allá. En el caso del Ministerio de Comunas, lo que se ha creado es, funciona, una reunión cada 15 días que se llama Gabinete Ampliado. En el Gabinete Ampliado participan todos los viceministros, los directores, los principales dirigentes comuneros del país, que se les hace venir vía avión o vía o lo que se pueda, para que estén. Y bueno, los que somos asesores tenemos el privilegio de participar. Ahí se discute la política. Es decir, eso te da la posibilidad de estar en la cocina del movimiento, de un proceso de transformación. Es decir, no se discute con los ministros. Incluso en las discusiones, cuando hablan los comuneros, cuando hablan los ministros, el nivel es abismal de diferencia. Es decir, evidentemente tiene mucho más sentido común las cosas que dicen los comuneros que lo que dicen, por ejemplo, el viceministro de Economía, por ejemplo, ¿no? Del ministerio. Es decir, el tema es cómo articulamos esta planta de porque ya el tema de las comunes, los proyectos de corredores comunales, estamos hablando de cosas más grandes, estamos hablando de frigoríficos, estamos hablando de plantas de balanceado, estamos hablando de centros de acopio, estamos hablando de vías de comunicación, estamos hablando de proyectos macro, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas se discuten en este gabinete ampliado. La política. ¿Qué hacemos, por ejemplo, frente al tema del golpe de Estado, todo ese tipo de cosas? ¿Qué hacemos? ¿Nos movilizamos? ¿No nos movilizamos? ¿Nos movemos? ¿No nos movemos? Es decir, se empieza a discutir en este tipo de cosas. Esa me parece una de las cosas más interesantes que tiene el Ministerio de Comunas, en que, bueno, están bien los compañeros de Lara, viene Gerardo Rojas, vienen los compañeros de Negro Primero, que es la de Carabobo, la comuna más importante, vienen los compañeros de Táchira, los de Falcón, los de Mérida, los compañeros de las comunas de Sucre, y entre todos se discute la política. Esto también es una cosa muy, muy, muy particular de Venezuela, que expresa esta idea de construir con el pueblo. De construir con el pueblo. Y esa contradicción entre los que están construyendo del pueblo, que se están organizando, y los compañeros que son funcionarios. Nosotros nos llevamos muy bien con los comuneros y muy mal con los funcionarios, salvo con el ministro. Es así. En todos los debates, bueno, participo yo, pero en la brigada participo yo, pero en realidad estamos más de acuerdo con lo que dicen los comuneros que con lo que dicen los funcionarios. Eso nos genera también que a veces algún día nos van a tirar por el ascensor, digamos, dentro del ministerio, porque hay miradas, digamos, ¿no? Pero lo importante es cómo se construye la política. Cómo el ministro dice, yo si quiero construir una política popular, tengo que hablar con la gente que está construyendo los territorios, que lidera los territorios. Yo no me puedo resolver el problema de la formación política o del esquema económico juntando a 5 o 6 o 10 especialistas en un ministerio. Tengo que discutir con la gente. O por lo menos lo que esta gente está representando, la gente que representa a la gente, ¿no? Esa me parece que es una cuestión extraordinaria del proceso venezolano. Después, el problema de Venezuela es su soledad. Solamente con proceso revolucionario parecido está lo de Bolivia. Y con sus más y sus menos Cuba, aclarando que el proceso cubano es un proceso diferente, porque el proceso cubano plantea un esquema de socialismo de Estado, cosa que no plantea Venezuela. Venezuela no plantea un socialismo de Estado, plantea un socialismo comunal basado en la organización popular. Esos dos proyectos son diferentes. De todas maneras, hay que reconocer que Cuba mantiene una línea, digamos, ¿no?, de trabajo. Y después todo lo demás son alianzas, son arreglos, el arreglo que tiene con China, el arreglo que tiene con Irán, el arreglo que tiene con Bielorrusia, el arreglo que tiene con Rusia, el arreglo que tiene con Brasil, con Argentina, que son interesantes desde el punto de vista geopolítico, que le permiten tener una política de seguridad, pero que no les garantiza en un momento de decisivo nada. Por eso el desafío tiene que ver mucho con el tema de la el desarrollo endógeno, garantizar la producción de alimentos, garantizar su propio desarrollo cultural. Bueno, también ahí, pensando en desarrollo cultural, hay un avance importante. Uno lo ve en los últimos años. Estamos hablando de 1,5 millones de estudiantes universitarios. Estamos hablando de una masiva educación secundaria. Estamos hablando de 800.000 casas. Estamos hablando de medios de transporte que van acercando a la gente cada vez más, en redes de metro, en colectivos. Y uno ve una sociedad donde no hay miseria, ¿no? Salvo en algunos lugares, que me decían compañeros, esos lugares yo no lo conozco, como es Delta Macuro, que me decían que ahí se vieron gente durmiendo en la calle, la compañera que estuvo por ahí, pero después no se ve eso. Se ve a un pueblo que se ha elevado socialmente, que ha empezado a leer mucho, que se ha formado mucho, que puede dar cualquier tipo de debate político. Eso es una cosa que llama mucho la atención, y donde tenemos un montón de posibilidades. Nosotros, sobre Venezuela, lo único que tenemos es agradecimiento. Nosotros hemos aprendido muchísimo y nos ha reafirmado en algunas ideas que teníamos, ¿no? Sobre todo con respecto a la necesidad de un protagonismo popular.